Probar y ver. Historia de hoy. Grado 6, 12 minutos. Este es un lugar bonito. Sí, me encanta venir aquí. Sí, es hermoso. ¡Qué calor! Este lugar es hermoso. El día está lindo, ¿no, amor? Sí, así es. Steffi, Douglas, vayan a ver cómo está el agua para que nos demos un baño. ¡Vamos! Está muy agradable. El agua está deliciosa realmente. ¡Papá! ¿Qué? ¡El agua está calentita! ¡Ven aquí! ¡Ya voy, hija! ¡Ven! Cuidado. ¡Douglas, hijo! ¡Douglas! ¡Douglas! ¿Dónde estás, hijo? ¡Mamá! ¡Mi padre y Douglas se están ahogando! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, mi hijo! ¡No! ¡Se están ahogando! ¿Lo encontraste? Nada, nada. Vamos a seguir buscando. ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Tómalo, tómalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Parad! ¿Estás respirando? ¡Nada! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, atento, dos, atento! Tres, servicio cuatro, de urgencias, cinco, laguna de Irirí. Intentamos salvar a un hombre que se ahogaba luego de 12 minutos sumergido. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Quién está aquí con él? ¡Yo! ¿Cómo se llama? ¡Paulo! Amor, ese día en que casi te ahogaste, yo estaba muy preocupada por ti. Yo veía que ya no leías la Biblia. Para que fueras a la iglesia, había que arrastrarte. Y nuestros hijos se estaban dando cuenta de lo cambiado que estabas. Tienes razón. Yo andaba muy desanimado. Era difícil ayudarte. Tú no te sincerabas conmigo. Es que trabajaba, y el dinero no alcanzaba para nada. Después de ver la muerte de cerca, me di cuenta de cuán lejos yo estaba de Dios. Él me dio una segunda oportunidad. Esa experiencia le trajo una nueva vida a nuestra familia. Estoy muy agradecida con Dios por eso.